tina malo banyo soya nzambe Lungwa nanga satana yo moto mabe Tikanga na umela na yesu Moto ako kiko pika pona kwanga teo Kasi na malo banyo soya nzambe Lungwa nanga satana yo moto mabe Tikanga na umela na yesu La mobile à te casimoto. Deutéronome 28, verset 1 à 14 et ici. Sokina koto sama lo balanzambe. Nakoza la mobile à te casimoto. Sokina koto sama lo balanzambe. Ata pondu na kotuta e kopamwama. Sokina koto sama lo balanzambe. Nako kita te kasina komata. Sokina koto sama lo balanzambe, kitunga nanga ya zambe, eko pambwama. Sokina koto sama lo balanzambe, ilanga na kokata eko pambwama ye. Sokina koto sama lo balanzambe, usika na kolala eko pambwama. Sokina koto sama lo balanzambe, ekolo nanga ya kwange eko pambwama ye. Sokina koto sama lo balanzambe, na biro na kosala na kopambwama. Sokina koto sama lo balanzambe, na kote pate kasi na kote pisa. Sokina koto sama lo balanzambe, beba yini nanga nyoso bako panzana. Mango e. Sokina koto sama lo balanzambe, nyoso na kosimba e kopambwama. Salida, malamuni ninga na salela yote sengi ni bala na pesa yo mobali kitoko okimilo sambo sengi kobota na pesa yo mapasa mama okimilo sambo osengi mosolo na pesa yo mbongo na voiture okimilo sambo osengi mbongo nga na kabeli yo ya ofele okimilo sambo Kombe kutwa ebi kolo na ye Kumba kutwa ebi kolo na yango Neke na lola ebi zala na yango Israela bosa nizambi bandi Zambe alingi yo, azali koluka yo moninga Moto ako kiko pika pona kwangateo, kasi na mwana